curioso. Es sencilla y lozana la abuela hermosa que ha robado mi corazón. La vestido celeste toda la llama y para ella va mi canción. Mi sultán en flor, mi cuñata ahí, escucha el cantor que te canta así. Virgen montará de mi taragüí, sos el dulce afán de tu cunubí. El cantor que te canta así, virgen montarán de mi taragüí, sos el dulce afán.